La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. Leo enfrente mío. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nico? ¿Todo bien? Bien, muy bien acá. Muy contentos. Salió el sol en la ciudad de Buenos Aires. Está un poco frío, pero está lindo para ir a Palermo, para ir a una placita, tomar un poco de sol. O si estás trabajando, bueno, esperar hasta las 6 de la tarde que empiece el fin de semana. Mientras escuchás La Cocina del Periodismo. Un programa sobre los medios de comunicación, sobre el periodismo en Argentina. Y rápidamente pasamos a saludar a nuestra producción. Ellos son Guillermo Tomoyose, Juan Ignacio Incardona, Laura Garzón, Nicolás Forzani, Dina Resinovsky, Camila Bonetti, Alejo Álvarez, Lucas Escarnati, Eugenia Barro Nuevo. Saludamos que en este día no nos puede acompañar, me pidió personalmente que le mandemos saludo a Laura Brizuela, que está en su trabajo, según ella, atajando penales. Así que le enviamos un saludo desde aquí, desde Rabiniani 1732. Saludamos también en la operación técnica a Nicolás Pérez. Saludamos también a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio, y a Alejandro Villacomo, coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo y coordinador de este programa. Las vías de comunicación. Sí, por teléfono 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos en www.radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Tenemos también nuestro contestador 51 97 53 38, 51 97 53 38. No sé si lo dije bien la segunda vez. Sí, vamos de vuelta. 51 97 53 38. La trivia del día de la fecha, esta mini sección que hemos inaugurado la semana pasada. En este caso, con la salida del jefe de gabinete Alberto Fernández, quien estuvo durante 5 años, una persona muy involucrada en las medidas que se han tomado durante estos 5 años de kirchnerismo en la Argentina. Y el vocero oficial. El vocero oficial, en realidad supuestamente el vocero es Miguel Núñez, pero se dice que el libro de récord Guinness lo va a incluir en el próximo libro por ser el primer vocero que no ha voceado. Claro, tenemos un vocero sordomudo. Claro, pero es raro porque ni los mail contesta, parece. Así que el jefe de gabinete, el ex jefe de gabinete y ex vocero, entre comillas, Alberto Fernández. La trivia del día de la fecha es: ¿qué te quedaste con ganas de preguntarle a Alberto Fernández? ¿O qué le preguntarías a Alberto ¿O qué Fernández? Le preguntarías a Alberto Fernández? Bien, esto estamos en vivo. claro, ¿qué le preguntarías a Alberto Fernández ahora que ya no forma más parte del gobierno? Es raro, ¿no? Cada vez que sale un funcionario de un gobierno empiezan las críticas. ¿Por qué no hacer las críticas cuando uno está dentro del gobierno? Digo, ¿no? Está bueno el disenso, no es que nos gusta el diálogo y todas esas cosas. ¿Por qué empezar a criticar el Tren Bala, criticar el tema del INDEC, cuando uno ya está fuera del gobierno? Y hay que ver también el contexto. Es un gobierno que no permite mucho la disidencia puertas adentro, y en ese sentido creo que si le hubiese complicado además llevar adelante su gestión con críticas. Sí, ahora es como que seguramente va a intentar desmarcarse de sus 5 años, tal vez en 2 años, en las elecciones del año que viene, en realidad, las elecciones para legislativas. Lo veremos a don Alberto candidato para alguna. ¿El nuevo Lavagna? Y yo creo que está demasiado relacionado con el gobierno nacional. Se le va a complicar de sobremanera reinventarse políticamente. pero tal vez vuelva en dentro del kirchnerismo. ¿Quién sabe? Puede ser una figura electoral para el kirchnerismo eventualmente. Todavía es muy prematuro. Ya veremos qué es lo que sucede con Alberto Fernández. Por el momento, pueden dejarnos un mensaje en el 51 97 53 38. ¿Qué le preguntarías a Alberto Fernández? Dicho esto, pasamos a uno de nuestros temas del día a la fecha. Ha surgido esta semana, en realidad, desde La Cocina del Periodismo veníamos anticipando en las últimas semanas, en las últimas emisiones, que iba a salir un nuevo diario gratuito. La semana pasada hubo cartelería pública anunciando la salida de este diario que se va a llamar El Argentino. Salió en su momento en la cartelería pública con el eslogan: este diario no se vende. Un diario que no se vende, El Argentino. No se vende, por supuesto, porque es gratuito. Su salida comenzó este lunes 21 de julio y su propietario es el polémico Sergio Spolsky, un empresario de medios que es dueño de revistas como 23, como 7 Días, como Newsweek Argentina. Recientemente, el año pasado, compró Buenos Aires Herald, compró BAE. Sí, un empresario que viene agrandando su multimedio a pasos agigantados en los últimos 5 años. Sí, tiene varios medios, como bien decías vos, 7 Días, 23 Internacional, ahora recientemente está... este nuevo lanzamiento, esta nueva apuesta que hizo al diario gratuito. Y en general ha sido asociado bastante al oficialismo, digamos que en general sus medios, la línea editorial que manejan sus medios es cercana al gobierno y sus ingresos en pauta publicitaria oficial han ido incrementándose durante el kirchnerismo. Por otro lado, ante la salida de este matutino, La Razón comenzó a salir también a la mañana. Dicen las voces que aparentemente La Razón habría ofrecido no salir por la mañana en caso de que el diario de Spolsky saliera por la tarde, o sea, que saliera a competir directamente con La Razón. Fue desestimada este ofrecimiento. Finalmente El Argentino decidió salir por la mañana, igualmente, y La Razón decidió salir a competir la mañana, aunque no deja de salir la versión vespertina, que se reparte en trenes y subtes. Lo curioso es que tiene la exclusividad La Razón en trenes y subtes para la distribución gratuita de diarios. Claro. Entonces es interesante ver cómo se distribuye El Argentino. Por otro lado, el domingo, con el anuncio de que La Razón comenzó a salir también por la mañana, en una nota firmada por Luis Vinker, director de La Razón, titula: el diario La Razón comenzará a salir ahora también por la mañana. Continúa la nota diciendo: La Razón, el diario líder en la prensa gratuita, dará un nuevo y significativo paso en su expansión, ya que comenzará a distribuir su edición matutina a partir de mañana. Esto por el lunes 21 de julio. Además, continuará con su tradicional edición vespertina, que entre lunes y viernes llega a más de 110.000 ejemplares diarios auditados por el IBC, y otra edición de fin de semana. Lo que dice en un momento es que el diario La Razón comienza a salir por la mañana ante la salida de un diario oficialista, un diario gratuito oficialista. Es decir, está, de alguna manera, poniéndose en la vereda opuesta al argentino. Es decir, salgo a competir con el argentino, con la bandera del periodismo, independiente, entre comillas, porque el gobierno, entre comillas, saca un diario. Precisamente es el último párrafo el que dice: el lanzamiento de la edición matutina se decidió ante la inminente salida de un diario oficialista. Esto lo firma Luis Vinker, director de La Razón. Nada más ni nada menos. La Razón renueva así el compromiso periodístico con sus lectores. Cierra la nota el señor Luis Vinker. Y todos agradecidos con el Grupo Clarín, porque si no fuera por ellos no podríamos informarnos con veracidad. Y gracias a La Razón, que es un diario muy verosímil, tenemos la posibilidad de conocer la realidad según el mundo Clarín. Sarcasmo patrocinado por el señor Leandro Leu. Crítica publicó el 22 de julio, cuando las noticias no valen nada. Esto es parte de la repercusión que ha salido en algunos medios, en algunos diarios de pago. Crítica, el diario dirigido por Jorge Lanata, publica que el sindicato de Canillita se movilizó contra la salida del primer número del Argentino, matutino sin precio de tapa, que los kiosqueros tildan de oficialista. O sea, Crítica se lo asigna a los kiosqueros. Vendedores de diarios y revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires denunciaron ayer haber sido ferozmente reprimidos por la Policía Federal al intentar impedir la salida del nuevo diario gratuito El Argentino, propiedad de Sergio Spolsky. Omar Plaini, que es el jefe del sindicato de vendedores de diarios y revistas, explicó que la salida de este nuevo diario causa un perjuicio económico para más de 7.000 familias. Entonces los canillitas decidieron protestar frente a la planta de Editorial Perfil. Es muy curioso esto. El diario El Argentino, de propiedad de Sergio Spolsky, uh-huh, se imprime en Editorial Perfil, propiedad de Jorge Fontevecchia, que está bastante enfrentado con el señor Sergio Spolsky. Recordemos la famosa salida de 4 tapas en 3 meses, donde se acusaba a Jorge Fontevecchia de haber participado durante la dictadura como apoyo mediático, como vocero oficial y demás. Y el año pasado comprar Buenos Aires General, que se imprime en Editorial Perfil, ahora sucede lo mismo con El Argentino. Lo interesante es que hay una nueva oferta de diario gratuito. Hace algunas semanas hablábamos de esta tendencia que en algunos países de Europa, sobre todo en España, tienen mucha difusión. De hecho, entrevistamos al director del diario 20 Minutos, que es el diario de mayor que mayores lectores tiene en España. Es un diario gratuito. Y también en su momento hablamos con Luis Artori de La Razón, hablando de cómo puede darse este fenómeno, cómo puede continuar este fenómeno de los diarios gratuitos en la Argentina.